Algo como que me preocupa a mí. Por favor, póngame atención. Algo que me preocupa a mí es el celo que muchos de nosotros a veces perdemos. O sea, ¿no dice la Escritura que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y nos dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En la historia ha habido hombres de Dios tremendos. Hombres de Dios que se levantaron en defensa de las verdades del Evangelio y estuvieron dispuestos a pelear con la palabra de Dios. Acuérdese que esa es nuestra arma, ¿no? Dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y si nosotros tenemos una espada, es para pelear y es para defender algo. Cuando los gnósticos se levantan y empiezan a hablar de que un Dios santo, un Dios puro, no podía hacerse carne y era imposible que Jesús hubiese venido en carne, porque la carne es mala y es verdad. Pero acuérdese que el mal no solamente está en nuestra carne, porque todo lo malo proviene ¿de dónde? Del corazón del hombre. O sea, lo que está mal en el hombre no es solamente la carne, sino ¿qué? Todo. Cuando nosotros, la naturaleza humana cayó, la raza humana cayó en Adán, se pervirtió todo. Pero los gnósticos decían que la carne estaba mal y que Jesús no había podido venir en carne, que como Dios se iba a hacer hombre. Y ellos decían que Dios, Jesús había venido en espíritu. Y esto es grave, hermanos, esto es grave, porque Jesús condenó al pecado en la carne. O sea, decir que Jesús no había venido en carne era coger el evangelio y pervertirlo totalmente. Era coger la verdad de la palabra y decir, esto no sirve. No dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Si Cristo no hubiese venido en carne, el diablo no hubiera sido destruido, el pecado no hubiera sido condenado. Y se levantan los apóstoles en defensa de esto. No podemos permitir que unos cuantos mentirosos perviertan la verdad del evangelio. Y ellos se levantaban y enseñaban la verdad del evangelio. Y muchas de sus cartas fueron cartas ¿para qué? Para defender estas verdades. Pero hoy en día, hermanos, se levantan perversos, se levanta gente diciendo lo que diga, y son pocos los que dicen, lo que está diciendo ese hombre es mentira. En la época de la reforma, acuérdese, en este año, el 31 de octubre, celebramos 493 años de la reforma protestante, el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis. Una tesis es una verdad, o sea, es una conclusión plasmada, un argumento lógico plasmado en un escrito. Y Martín Lutero empezó a ver la perversión de la iglesia. Martín Lutero era un monje. Aquí tengo una lectura que me impactó y quiero leérselo, ¿sí? Se lo puedo leer. Dice, Martín Lutero era un buen monje y fiel siervo de su iglesia, pero leyendo las cartas de Gálatas y Romanos fue confrontado con el mensaje libertador de la palabra de Dios mientras estudiaba la Biblia. Yo me estaba preguntando algo, ¿será que hoy en día hay pocos reformadores porque hay pocos que leen la Biblia? Se le aclaraba poco a poco la verdadera condición religiosa de su tiempo. Cuando en la providencia de Dios, Texel llegó cerca de su ciudad vendiendo el perdón de Dios en forma de indulgencias, máxima expresión de la manipulación religiosa de la Edad Media, la luz plena de las Escrituras brillaba para Lutero, fue cuando clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, afirmando entre otras cosas la necesidad de oír solamente las escrituras por encima de toda tradición. Lutero entendió que se trataba de algo muy fundamental con respecto a nuestra relación con Dios. Se trataba de esclavizar nuestra alma o a Dios o al hombre. Era el uno o el otro. Y la única forma de tener la seguridad de evitar una esclavitud a los seres humanos pecadores era pegarse solamente a las verdades y objetivas palabras de Dios encontradas en la Biblia. Cualquier otra cosa era caer preso de una esclavitud del corazón engañoso y perverso del hombre, de acuerdo a Jeremías 17:9. Lutero, junto con otros, vieron claramente que la verdadera salvación y libertad del hombre venía por la sola escritura, lema que llegó a ser parte de la reforma protestante del siglo XVI. La iglesia decía cantidad de cosas. Texel llega, era un buen orador católico que el papa de aquella época había contratado para decirle a la gente que si compraba las indulgencias eran salvos, estaban exonerados, cualquier pecado que cometieran de ahí para allá estaban perdonados y tenían entrada libre al cielo. Y Martín Lutero empezó a ver, dijo, esto no es lo que dice la Biblia, y tal vez usaban versículos de la Biblia. Tal vez cogían las manipulaciones torcidas para decirle a la gente, si compra la bula papal, usted va a ser exonerado. La iglesia en esa época necesitaba dinero para construir el templo de San Pedro. Y se inventaron algo para levantar dinero. Y sabe, esto cogió y enardecía el espíritu de Martín Lutero. Tal vez así como cuando Pablo llegó a Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría, habían ídolos para todos, y dice que enardecía el espíritu de Pablo, así enardecía el espíritu de Martín Lutero al ver que lo que la iglesia estaba haciendo no era correcto, quitándole el dinero a la gente por medio de manipulaciones y vendiendo una salvación que a Cristo le costó en la cruz del Calvario, que Dios a través de Cristo dio. No es a través de indulgencia. Y esto enardecía el espíritu de Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo, no, no puedo callar más. Y clavó sus 95 tesis ahí en la puerta del templo de Wittenberg. Hermano, hoy en día se están levantando perversiones. Anoche nos estábamos viendo la película Venciendo a los Gigantes en Enlace. O sea, no soy amante de Enlace. Para mí Enlace no es un canal cristiano. No es, porque lo que se predica ahí no es, hermano. Pero estaban dando la película Venciendo a los Gigantes, que es una película de esencia cristiana 100%. Es una película que coge la soberanía de Dios y la levanta como en ninguna otra película. Tremendo. Y constantemente el protagonista está diciendo, Dios hace lo que quiere y con quien quiere. Cuando en medio de la película la paran y sale un orador y decía esto, únete al Dios del éxito, vuélvete al Dios del éxito. Mira, estamos viendo un hombre fracasado que cuando se mete con Dios, Dios lo levanta. Y él dice, si tú eres hombre fracasado, métete y únete al Dios del éxito. Yo no sé cuál es ese, pero no es el Dios de la Biblia. La Biblia no dice que Dios es el Dios del éxito. La Biblia dice que Dios es un Dios de propósito. Dios no tiene éxito, hermano. Dios tiene propósito y todo lo que Él se ha propuesto hacer sucede porque es Dios. Usted se puede proponer hacer cualquier cosa, pero si Dios no quiere, Dios frustra, dice la Biblia, los planes de los hombres. Así de sencillo. Y este tipo que es que el Dios del éxito, únete. Mientras el protagonista dice, Dios hace lo que quiere. ¿Con quien quiere? Esta gente dice, venga, únase a ese Dios y Dios va a hacer lo mismo que hizo con él. No, así no es la cosa. ¿A todos les pasó lo mismo en la Biblia? Cogen a Pedro y a Jacobo y los encarcelan. Y Jacobo es muerto. Herodes lo mata. Y Dios permite que milagrosamente Pedro salga de la cárcel. ¿Por qué a Jacobo lo mataron y a Pedro no? ¿No tenían el mismo Dios? ¿Tenían el mismo Dios? Entonces yo hago una pregunta. Si de alguna manera El destino de todos los cristianos debe ser el mismo: éxito, gloria, triunfo. Y salen manipuladores a decir cosas. Y ya llaman a Dios el Dios del éxito, mientras mi Biblia lo llama el Dios eterno, el Dios de justicia, el Dios todopoderoso. ¿Dónde estamos los hombres que se enardecen cuando están cogiendo la Biblia y la están cambiando? Cuando están manipulando a la gente, hermano, con un mensaje que no es el bíblico, para darles gloria terrenal y no la gloria eterna. Lutero no podía aguantar esto. Pedro no, Pablo no pudo aguantar al ver a la gente entregada a la idolatría. Nosotros hoy en día soportamos. Vemos a la gente pecando y allá ellos. Allá ellos, cada cual con Dios. Bueno, ¿y dónde están tu pasión por Cristo, tu celo? Eso que tenían los reformadores fueron celo, el celo de Dios, el celo para que la palabra de Dios se manteniera firme, para que no hubiera gente que la cambiara ni la adulterara. Cuando Elías vio el pueblo adorar, le dice a Dios: he sentido un vivo celo. ¿Dónde está la gente que tiene ese vivo celo por Dios? Porque tu altar han arruinado, han dejado tu pacto y se han vuelto otros dioses, y a tus profetas han matado. Yo he sentido que un vivo celo, Señor. Yo no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar quieto. Cuando hay celo por Dios, no podemos permitir, hermano, o por lo menos tenemos que dar una voz de protesta cuando se levanta gente que pervierte las escrituras. Amén. Miremos, por favor, segunda de Timoteo. Así como en la época de la Reforma, en el siglo XVI, el lema fue solo escritura, eso debería de ser hoy en día. El fundamento de nuestra fe no tienen que ser las experiencias de ninguno. ¿Solamente qué? Las escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14. ¿Listo? Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Tú en qué tienes que persistir? En lo que has aprendido. Estoy seguro, hermanos, que ustedes aquí no han aprendido perversiones. Aquí hemos tratado de enseñarle la palabra fiel y fidedigna. Hemos tratado de mostrarle que el mensaje de la Biblia no es el éxito humano ni nada de eso. El mensaje de la Biblia es uno: Cristo. El mensaje de la Biblia, Cristo, hermano. Y Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Por favor, hay malos hombres, le está diciendo en el versículo 3. Estos irán de mal en peor, ellos han torcido las escrituras. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo... persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Pablo. ¿De quién hemos aprendido nosotros? No de mí, hermano. Hemos aprendido de la palabra, de la Biblia. Hemos aprendido de los apóstoles que nos dejaron escrito lo que Dios les dio. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué sabía Timoteo? Las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo las sabía? ¿Y cuáles son las, y qué es lo que nos puede hacer sabio para la salvación? Las escrituras. No dice las experiencias de los hombres. No dice lo que dice fulano, sutano. ¿Sabe qué ha perdido la iglesia? ¿Sabe cuál ha sido uno de los problemas de los que escuchan el mensaje? Que no somos como la gente de Berea. Cuando Pablo llegó a Berea, dice que estos eran más nobles, pero escudriñaban cada día las escrituras para saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Ellos comieron que, ay, no, es que yo soy apóstol de Jesucristo enviado a los gentiles. Ellos comieron de eso. Apóstol, ¿quién no puede decir que es apóstol? Hoy en día muchos que yo conocí que eran pastores ya son apóstoles. O sea, es fácil decir soy apóstol. Mañana yo puedo venir con el cuento y decirle, no, es que Dios me dijo que yo era apóstol, que yo era el apóstol de la verdadera palabra del siglo XXI. ¿Fácil decirlo? Es fácil, Pablo era apóstol. Pero ellos decían, un momento, lo que él dice parece, pero vamos a estudiarlo a la luz de las escrituras, y si no es, lo desechamos. No, es que Pablo usa la Biblia. Sí, el diablo usó la Biblia, ¿o no es así? ¿No le dijo el diablo a Satanás, a Jesús? No. ¿Por qué no se tiran que Dios a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Le dijo la Biblia al diablo? Acuérdese que el diablo cuando usa aún la Biblia, ¿qué es? Mentira, porque él es padre de mentira. Y los ministros de Satanás se disfrazan, ¿qué? Como apóstoles de Cristo, dice la Biblia. Entonces ellos escudriñaban las escrituras. ¿Cuál es el problema de hoy? Que hoy en día alguien dice algo y lo aplauden, y la gente no escudriña. No nos enseña la Biblia que en el templo hable uno, además dos o tres, y que los demás juzguen lo que está diciendo. Hoy en día no se juzga el mensaje. Hoy en día no se pesa lo que se está diciendo. Entonces yo veo que hay gente, el gran problema de la iglesia moderna es la pereza, hermano. No lo puedo llamar de otra forma. La pereza por escudriñar la Biblia. No, ahí tenemos al pastor. Sí, pero la gente de esa época no se confiaba. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, porque de la niñez. ¿Desde qué? La niñez. Vea qué bueno por estos niños, ¿no? Yo empecé a aprender las escrituras como los 13, 14 años. Pero mire estos niños, qué bendición. Desde la niñez pueden saber las sagradas escrituras, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En las indulgencias, ¿no? Eso decía la iglesia primitiva. ¿Por la fe que es en quién? En Cristo. Y Pablo le empieza a decir a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué parte de la escritura es inspirada por Dios? Toda. Y además, ¿qué yo a ustedes? La palabra. ¿Con qué los enseño? Con la palabra. Tengo que tomar libros de Walter Mercado o de gente perversa para enseñarles a ustedes. ¿O solo la escritura es útil para enseñarles, para redarguir? Y si voy a corregir, ¿con qué tengo que corregir? Para corregir, ¿con qué vamos a corregir nosotros? ¿Con la palabra o con el consejo del psicólogo del tiempo? Yo he escuchado cosas terribles. Un niño le dice al papá, si usted me toca, yo lo demando. ¿Qué tal? Hoy en día la ley quebranta la palabra de Dios. Mientras la Biblia dice que el niño, ¿cómo nace? Rebelde. ¿No han visto que los niños son rebeldes? ¿Y uno cómo crece? Rebelde. ¿Sí sabía ustedes que a los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo? Ellos nacen sabiendo lo malo. Desde niños y desde que nace son ¿qué? Cuando nosotros nacimos, ¿cómo éramos? Rebelde. Eso no ha cambiado. Nacimos con rebeldía. Pero la rebeldía va ligada y está pegada al corazón del muchacho. Pero ¿cómo se corrigen? Con la vara. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué yo puedo corregir a mis hijos con vara? Porque es que la Biblia me dice. Pero hoy en día la psicología dice que no. Que si se les pega, se les impide el libre desarrollo de su personalidad. ¿Cuál libre desarrollo, hermano? Ellos no tienen que desarrollarse libremente. Ellos tenemos que formarlos a la imagen de Cristo. Si les damos el desarrollo libre de su personalidad, criamos homosexuales, criamos rebeldes, criamos de todo. Porque son ¿qué? Pecadores, ¿o no? ¿O algunos de ustedes creen que todos los niños no nacen pecadores? ¿Cuál fue el único que nació sin pecado? El único fue Cristo. Los demás, en maldad, me concibió mi madre. A menos de que usted se crea el Cristo del siglo XXI, ¿no? Que sería blasfemo, herético y lastimosamente, pues no estamos en la Inquisición, pero si nace así alguno lo hubiéramos quemado, lo apedreamos, pero hoy en día muchos dicen yo soy Cristo. Y como saben hablar y como son elocuentes, la gente les cree, ¿no? Por ahí hay... El doctor José Luis de Jesús Miranda dice que él es la segunda encarnación de Cristo. ¡Qué mentiras! Lo más fácil de desbaratar en este mundo es eso. La Biblia en ninguna parte dice que Cristo iba a ser encarnado por segunda vez. La Biblia dice este Jesús, así como partió, así mismo lo volverán en las nubes. Y eso es lo que dice la Escritura que va a pasar. Ese tipo es un engañador, un anticristo, un mentiroso, engañado a sí mismo. Porque él ha creído su propia mentira. Un hombre que le gusta, bueno, por eso su doctrina justifica el pecado. Dice que no hay pecado para entregarse al pecado y a los deleites de este mundo. Terrible. Y como la gente no escudriña, ¿no le parece terrible a usted esto? ¿Cómo el pueblo ha perdido la capacidad de escudriñar la palabra de Dios? ¿Y cómo los predicadores y los hombres de Dios han dejado de ser celosos? No, pastor, prediquemos la verdad y no digamos en contra de la mentira. ¿Cómo? Dijo, antes de mi venida vendrán muchos engañadores y hasta fuego del cielo harán descender. ¡No les crean! Estos niños, hermano, tienen la ventaja de que pueden escuchar desde la niñez la palabra de Dios. No los prive. No, es que hoy no voy a ir al culto. ¿Qué ejemplo le da usted a sus hijos, hermano? ¿Qué ejemplo? ¿Los dejamos al libre desarrollo? ¿Porque la psicología lo dice? ¿O hacemos lo que la Biblia dice? Nuestros principios tienen que ser basados en solo la Escritura, no en los conceptos psicológico de nadie. Y sabe que es triste que la psicología ha ganado tanta influencia en la iglesia, mientras la Biblia dice que solo esta es útil. Nosotros los cristianos hemos introducido a la iglesia la psicología. Muéstrenme en la Biblia una ministración a las heridas del corazón del hombre. Muéstrenme en la Biblia que los apóstoles hayan dicho, muchos desde la niñez han sufrido traumas. Y como Cristo en la cruz no le alcanzó, entonces nosotros ahorita vamos a hacer una ministración para que Dios a ver si te puede liberar. ¿Sí? ¿Hay alguien en la Biblia que haya ministrado esas cosas? Ay, no, como usted el marido la dejó, venga. Si su marido la dejó es porque es un tonto, que no sabe lo que la Biblia dice y que no se apega a los mandamientos de Dios, que dice hasta que la muerte lo separe, y él fue el que quebrantó la palabra de Dios. Y como la Biblia a mí me manda que no puedo amar ni a esposo, ni a esposa, ni a hijo, ni a hija, ni a nadie en este mundo más que a Cristo, pues allá el tipo que se haya ido, hermano, si usted está firme en Cristo, listo, sufrirá, le dolerá, pero sigo viviendo para Cristo, hermano. Amén. Ay, si mi marido no sigue. No. Yo sé que muchos de ustedes no han leído porque la gente es perezosa para leer. Pero ¿se han leído El Progreso del Peregrino? ¿Cómo la familia del peregrino no quiso seguir con él? Y él dijo, no me importa. Yo sigo solo. Si tu familia no sigue a Cristo, allá ellos. No dice la Biblia, y uno lee las escrituras, que muchos y sus hermanos no habían creído en él. Ni la misma familia de Jesús había creído en él. Después de la resurrección creyeron. Judas, el escritor bíblico, es hermano de Cristo. Santiago, el escritor bíblico, es hermano de Cristo. Jacobo, uno de los duros de la iglesia primitiva, el que dirigió el primer concilio, era hermano de Cristo, estoy hablando, hijo de María, pero no habían creído. Y Jesús dijo, no, yo no sigo adelante, mi familia no cree. A Jesús, ustedes miren, es que Jesús siempre que se refirió a María, cuando en las bodas María le dice, sí, se les acabó el vino, ¿y qué tengo yo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Siempre que se refirió a María, fue dándole su posición. Aquí la salvadora no es María, ¿quién era? Cristo, cuando vinieron, Señor, tu madre y tus hermanos te vienen a buscar. Y él les dijo, ay, háganlos pasar. Ellos tienen que tener la preeminencia en el culto, ¿no? Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿No son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen? Aquí mi madre y mis hermanos. Había claridad. Si mi familia no me sigue, o mejor, si mi familia no sigue a Cristo, allá ellos, hermanos. Yo estoy mandado a darles buen testimonio. Como hombre de Dios, tengo que proveer para ellos, para mi casa. Tengo que ser un ejemplo de oración, de la palabra, un hombre ejemplo en la conducta. Pero si no quieren seguir, allá ellos, hermano. Han sabido desde la niñez las Sagradas Escrituras. Esto es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces le dejamos la crianza de nuestros hijos a la psicología. O le damos vara, hermano. Vamos a desobedecer a Dios. Niños, ¿están escuchando? O sea, nosotros como padres tenemos que desobedecer a Dios. Pastor, ¿y si el gobierno dice que no hay que pegarle eso? Ustedes verán a quién obedece, pero yo prefiero obedecer a Dios que antes que los hombres. Si lo que los hombres mandan está de acuerdo a la palabra de Dios, no tengo problema, me someto. Pero si que los hombres mandan están en contra de la palabra de Dios, no les hago caso. Y si he de tener problemas por eso, los enfrentaré. Por lo menos yo estoy dispuesto. Y espero que ustedes como iglesia también, amén. Vamos a permitir que los niños vayan a su clase, vayan a la clase, vayan, por favor. Desde la niñez ha habido sagradas escrituras. Y esta escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo podemos instruir a la gente? Y si han visto, hermanos, mire, si algo también me gustó de la Reforma, cuando yo la estudio, es la centralidad que le dieron a la Biblia en el culto. Era tan importante la palabra de Dios. Dicen que hombres como Calvino enseñaba la palabra 2, 3, 4 horas. Y hoy en día la gente viene al culto, uno predica una hora y se cansan, no quieren. Empiezan. Aguantan 10 horas trabajando, pero no aguantan una hora con la palabra. ¿Cómo los podemos instruir si no es con la Biblia? Pero hoy en día cierren la palabra por algo que llaman ministración. Yo eso en la Biblia no lo veo. Ah, pero pastor, la Biblia habla de imponer manos. Sí, ¿a quién? ¿A quién se le imponen las manos? ¿A todo el mundo? ¿Sabe a quiénes se les imponían las manos? A los que estaban listos para el ministerio. Léalo bien en la Biblia, pero como no escudriñamos, ¿y a quiénes más se les imponía las manos? A los enfermos. ¿A los enfermos? ¿Y a quiénes? Y a los que estaban listos para ordenar el ministerio. ¿Sabes? Como ejemplo, que yo ni esté listo, que Dios lo haya aprobado, que sea aprobado por Dios para el ministerio. Un presbiterio, ¿qué hace? Le impone las manos delante de la congregación y dice, está listo. Pero hoy en día muchos tienen la cabeza cuadrada de tanto ponerle la mano y no cambian. ¿Por qué es que la gente cambia por la imposición de manos? ¿Sí o no? La gente cambia, ¿por qué? Cuando se les da la palabra. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que ministra, ministre conforme al poder de Dios. Y en el poder de Dios, en la palabra, hermano. Eso lo dice. Pero hoy en día a la gente le gusta el facilismo. ¿Qué es más fácil? ¿Recibir la palabra de Dios o que nos pongan las manos y nos hagan llorar? También nos gusta eso, ¿no? Yo ya veo que la gente no llora por su pecado. Ay, el culto estuvo tan bonito. En verdad, yo fui herido en el pasado y seguirá siendo herido, te tengo esa noticia. ¿Vas a seguir siendo herido o no? Mientras estemos en el mundo, ¿no nos dice la escritura que seremos aborrecidos de todos a causa de su nombre? La gente nos va a rechazar. Cuando usted empieza a hablar la Biblia, dice, ¡ah, este man tan religioso a toda hora con la Biblia! Yo he recibido el rechazo de los cristianos. ¿No mantenía aquí en la iglesia? ¿Me invitaban a predicar a todos lados? Desde que predico el evangelio ya casi no me invitan. Por eso estoy más aquí. Cuando yo predicaba para que la gente aplaudiera, ¡wow! Y me invitaban. Yo me acuerdo de un pastor que me dijo, César, que voy a reunir un grupo de personas y necesito que me los motives. Yo fui a darles una clase de motivación a punta de Biblia. Motivarlos para el éxito, motivarlos para salir adelante. Ahí a mí ya no me importa motivar a la gente. Yo lo único que quiero es instruirlos en la palabra de verdad. Instruirlos en el mensaje de Cristo, hermano, que es el que verdaderamente salva. Yo aquí a ustedes les podría enseñar tres pasos para construir una empresa de éxito. Pero ¿de qué me sirve a mí que usted se gane el mundo y pierda su alma? La palabra es útil para instruir en justicia. Si yo pregunto, ¿reemplazamos la Biblia? ¿O reemplazamos la Biblia o seguimos con la Biblia? ¿Seguimos enseñando la sola escritura o queremos caída, como dice, ¿cómo se llama él? Se me olvidó, hombre. Me he leído libros de él. Como dice Reinaldo Estrada. ¿Usted qué quiere, una iglesia bíblica o una iglesia del tumbadito, de la caída, del soplito? Recibe. Si ya no funciona a mí. Antes me funcionaba. Ya como no los puedo manipular. Cuando uno manipula a la gente y prepara todo, fuego de Dios sopla. No es que Jesús sopló, no, es que él sí puede soplar. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Sopló en ellos aliento de vida. Y cuando Cristo, antes de partir para levantar su iglesia, sopló en ellos la vida del Espíritu Santo. El inicio de la humanidad fue con el soplo de Dios y el inicio de la iglesia fue con el soplo de Dios, pero nosotros ya tenemos el soplo porque el Espíritu Santo viene a habitar en todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Amén. No hay cursos para recibir el Espíritu Santo. Si usted ha creído que Él es el Señor, si usted ha creído que solo en Cristo hay salvación, si usted ha creído que en la cruz Él dijo consumado es y todo en la cruz fue cumplido y está completo, hermano, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Pero si usted necesita otra cosa más, preocúpese. ¿Nos inventamos una nueva religión o qué? ¿O seguimos con la Biblia? Solo escritura. Martín Lutero dijo, la iglesia se ha alejado de la escritura. Se habían alejado tanto que hasta las misas las hacían en latín. Pero hija, la soberanía de Dios es espectacular, hermanos. La soberanía de Dios es cuando Texel llega y Martín lo escucha predicar, dice, esto no es, ¿cómo ahorita van a vender la salvación mientras la Biblia dice que es por la justicia de Cristo? Martín Lutero no se quedó callado y empieza la reforma protestante y él dice, no más con la ignorancia del pueblo, y empieza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y en ese tiempo se había creado la imprenta y el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia, el alemán de Martín Lutero. ¿Soberanía de Dios? Y Martín Lutero dice, hay que darle la Biblia al pueblo para que la escudriñe, para que no se deje manipular más. ¿Tú sabes cuál es el problema ahora? Tenemos la Biblia en el inglés, al alemán, al español, aún las tribus indígenas, la mayoría ya tienen la Biblia traducida a sus idiomas, pero muchos no la leen. Pero pastor, yo escuché que él dijo 10 versículos bíblicos. La mejor manera de engañar a la iglesia, ¿sabe cuál es? A través de la Biblia. Pero no dice la Biblia que iban a venir hombres que iban a retorcer el significado de la escritura. Antes para nosotros era una bendición saber que Jesús nos salvó. Ahorita bendición es todo lo que tiene que ver con plata, con riquezas. ¿Cómo se ha cambiado el sentido? Antes la iglesia era próspera porque tenía a Cristo, no había mayor riqueza. Pero ahorita la prosperidad tiene que ver con plata, con riqueza, con gloria humana, con triunfo, con éxito. ¿Y cómo se ha pervertido el verdadero idioma de la palabra de Dios, el verdadero significado? Pueden usar la Biblia, pero le digo algo, pueden usar la Biblia y no la pueden estar predicando. Pero vuelvo y digo, hermano, y voy a hacer canción, voy a ser cansón con ustedes, como dijo Pablo, para mí no me es molesto decirle las mismas cosas y para ustedes es seguro. Pero hermano, me seca la rabia ver un pueblo tan perezoso para leer la Biblia. Y la tenemos. Y la tenemos. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la escudriñamos? Mientras la Biblia dice que la palabra que Él nos da nos limpia. ¿De cuándo se baña con la palabra? ¿Todos los días? Hay un cristiano cochino, hermano. Porque Jesús dijo que la que nos lave es la palabra, ¿sí o no? Si no la leemos todos los días, bañamos el cuerpo, pero el espíritu. Si Dios nos permitiera que hoy nos abrieran para olernos por dentro. ¿Han visto las personas que no se bañan? ¿Cómo huelen? Su humor ya es terrible, ¿o no es así? ¿Cómo será el espíritu de los cristianos? ¿Cómo estás oliendo? Como dice mi hijo Mateo, cuando pasamos por el lado de una persona así, en estos días llegó una persona a la casa a pedir algo y me dice: papi, él huele a calle, por eso pide. ¿Cuánto están oliendo a calle o a mundo? También quiero el mensaje, ¿no, pastor? Háblenos mejor de Martín Lutero. Martín Lutero era un duro. Sí, pero ¿sabe por qué? Porque cogió y basó todo en la Biblia. Su vida era la palabra. Cuando leyó Romanos y Gálatas dijo: no, estoy mal. Yo pensaba que mis pecados podían ser descargados por mi propia penitencia. Pero ahorita entiendo que mis pecados, el único que los puede quitar es Cristo. Solo justificados por la fe puedo tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por la Biblia, hermano, por la palabra. Su vida fue empezar a lavar, a ser lavada, limpiada. Y Dios usó a ese hombre para traer la reforma protestante. Y en un tiempo donde necesitamos una nueva reforma, porque la necesitamos, hermano, donde hay una escasez de la verdadera palabra de Dios, donde hay una escasez de verdaderos hombres de Dios que prediquen a Cristo y lo entronen y lo levanten. Y tenemos una iglesia perezosa que lo único que quiere es que le enseñen la palabra los domingos en el culto y en el resto de la semana, ¿qué? ¿El resto de la semana qué, pues? Mire, hermano, usted no ha entendido el valor. A muchos les costó el destierro, a muchos les costó la vida traducir la Biblia. John Wycliffe, hermano, tuvo que huir de Inglaterra por traducir la Biblia. Otros muchos fueron muertos. Cuando Guillermo Caray estaba traduciendo la Biblia, al birmano estaba enfermo, su esposa había muerto, estaba desgastado, estaba enfermo, y él le decía: Señor, solamente dame fuerzas para entregarle a este pueblo la Biblia en su idioma para que puedan entender las verdades de Cristo. Y nosotros no valoramos la Biblia, hermano, no. ¿Dónde está el principio de la reforma? No es solamente la Biblia, solamente la Escritura. Ella es sola útil para instruir en justicia. Solo la Biblia es necesaria para el pueblo de Dios. La iglesia no necesita otra cosa sino la palabra. Versículo 17. Estoy en 2 de Timoteo 3. Útil. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado. O sea, ¿qué necesitamos para preparar a la gente de Dios? Su La sociología, ¿no? La psicología. ¿O solo la palabra? Esta palabra es suficiente. No necesitamos otra cosa, hermano. Martín Lutero dijo, la tradición de la iglesia no sirve comparada a la luz de las escrituras. No, pero es que en mi iglesia toda la habían hecho esto. Sí, pero si no es bíblico. Pero sí, pastor, parece bíblico, porque así como Josué le dio 7 vueltas a la ciudad, nosotros también tenemos que dar 7 vueltas. Ah. ¿Sí? Entonces, si alguien toma las riquezas de esa ciudad, es anatema. Y hagamos lo que hizo Josué. Quememos a Acán y a su familia. ¿Sí? O sea, nosotros, hermanos, estamos... Le digo, ¿le puedo decir una verdad? El cristianismo hoy está más pervertido que el catolicismo de la época de la Reforma. Hoy en día sus predicadores saben que no pueden vender la salvación. Porque hoy en día se ha enseñado que la salvación es gratuita en Cristo Jesús. Venid a mí y tomad gratuitamente el agua de la vida. Dijo Pablo, que él no tenía mayor gloria que presentar el Evangelio gratuitamente. ¿El Evangelio cómo hay que presentarlo? O hacemos conferencias donde cobremos 100,000 pesos para que usted reciba la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos a 2 o 3 tipos perversos, supuestos cristianos, hacemos un congreso, cobramos, las arcas de la iglesia y del pastor crecen. ¿Será eso bíblico? Estamos peor, hermano, estamos peor. Ellos saben que no pueden vender la salvación, pero se gana plata por otros lados. No, hay que construir templos. La Biblia no nos manda a construir templos. Eso es una añadidura, hermano. O sea, no estoy diciendo que construir templos sea malo. Pero no es el objetivo de la iglesia construir templos. El objetivo de la iglesia es predicar la palabra. Y ahorita lo vamos a ver. Porque Pablo le está diciendo, hay hombres perversos. Irán de mal en peor, pero persistes tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Porque esta escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso le dice Pablo a Timoteo. Pero después, ¿qué le dice? Mire el capítulo 4. Como se levantan hombres perversos que no enseñan la palabra de Dios, yo te voy a encarecer algo. Te encarezco. ¿Sí dice así? Te encarezco delante de Condorito. O sea, aquí la cosa es seria. ¿Delante de quién nos está encomendando? De Dios. Delante de Dios. Mire, hermanos. Estaba leyendo en la prensa, un político en Estados Unidos que fue condenado a, creo que a 10 años de prisión, por haber mentido en un juicio. Pero lo grave de eso no es mentir. ¿Sabe qué es lo grave allá en Estados Unidos? Que juró delante de Dios que no iba a mentir. Si a nosotros los cristianos nos dieran cárcel por haber quebrantado la palabra de Dios, ¿cuántos años de cárcel mereceríamos ahora? ¿Cuántos tendrían cadena perpetua aquí? Yo tendría cadena perpetua. Usted levante la mano, yo quiero ver. Levanten la mano los que creen que merecerían cadena perpetua por haber, que delante de Dios hemos dicho tanto, y ahorita sí, Señor, delante de Dios. Ay, Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encomendó? ¿Qué le encareció? Que prediques. ¿Qué cosa vas a predicar? ¿La filosofía? ¿La filosofía de Aristóteles? Venga, míreme, míreme, míreme. ¿Usted sabe dónde salió ese cuento de que confiésalo y recíbelo? ¿Que las palabras tienen poder? ¿Usted sabe dónde salió ese cuento? Aristóteles. Eso es filosofía de Aristóteles. Y hoy en día es el pan que se le da a comer a los cristianos. Lo que confieses recibes. Hermano, si así fuera, yo sería así hoy el hombre más millonario. Porque yo he confesado de gracia y prosperidad. Y ninguna de las dos la tengo, porque ni tengo de gracia ni tengo prosperidad, hermano. ¿Sabe por qué ustedes no dan ofrenda? Si ustedes dieran ofrenda, yo sería próspero. No es verdad. ¿Cuántas veces usted ha confesado muerte? ¿Y por qué no ha muerto? Yo conversando con alguien aquí había dicho que hace unos días había deseado la muerte. ¿Y por qué no murió? Pero lo confesaste. Pero pastor, la Biblia dice todo lo que confesares con tu boca. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí eso dice la Biblia? A veces leemos mal la Biblia, hermano. Ahí está hablando de todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Dice así la Biblia? Y dice, si tú dijeras a este monte, quítate y plántate en el mar, el árbol o la montaña se quitará y se desarraigará. Y todo lo que confieses, lo recibiréis. ¿Pero de qué viene hablando? ¿De confesar qué o en dónde? ¿Proclamarlo o en oración? Ahí está hablando de la oración. Y déjeme decirle que ese todo que Jesús está hablando, no está hablando de cualquier porquería que nosotros nos antoje en este mundo. Está hablando de los principios bíblicos que Él nos ha enseñado para pedir. Que está muy lejos de estar pidiendo carro, casa, beca. Ahí está hablando de la oración, ahí no está hablando de la confesión positiva. Los predicadores hoy tienen más filosofía de Enzo, ¿cómo es que llama? El que cantaba, yo pienso positivo, porque estoy vivo, porque estoy vivo. ¿Cómo es que llama? ¿Giovanotti es que era? Sí, creo que era Giovanotti. Eso no es cristianismo. Eso se llama aristotelismo. Y Pablo no dice, predique Aristóteles. ¿Qué Pablo dice? Predique la palabra. ¿Y por qué va a predicar la palabra? Porque es la única útil, poderosa, inspirada y la que puede preparar al pueblo de Dios y hacerlo perfecto. ¿No la ve? Entonces, ¿predica qué? ¿Aristóteles? Predico a los 10 lenguajes del amor. Sí, eso nos dice la Biblia que prediquemos. Que prediquemos los 4 temperamentos. ¿Sí? ¿O la Biblia? ¿Cómo habla la gente? No, es que yo fui al brujo y yo me había separado y cuando llegué al brujo, mi marido volvió. Eso es lo mismo que hacen muchos cristianos. Yo era divorciada. Pero cuando llegué a Dios, vino mi marido. ¿Por qué la otra no cuenta que cuando vino a Dios el marido no le gustó y se fue? ¿Eso no dice la Biblia que puede pasar? Si el marido incrédulo consiente en vivir, con la mujer creyente no se separe. Pero si él dice, a mí no me gusta su religión, porque a mí me gusta hacer cosas que a su Dios no le gusta que hagamos, entonces, una de dos, su Dios o yo. Y como usted no me salva, entonces, ¿sabe qué me ha pedido? Dios. Entonces me voy. Yo lo quiero, lo amo, pero a Dios, que te vaya bien, que te coja un carro y que te aplaste un tren. Ah, no, no, no, yo sé que no va a decir eso. Solo dice una canción. Pero hermano, si se va, ¿por qué no contamos eso? No es que usted viene a Cristo y le va a ir bien. Yo he conocido a muchos que han venido a Cristo y como no pueden hacer sus negocios torcidos, empiezan a empobrecerse. Que se convierta un promotor de la pornografía, se hizo millonario por la pornografía. Ahorita ya no va a producir video, ya no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Y se empobrece el tipo. O viene alguien aquí que comercie drogas y se convierte, yo amo a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, y ya sabe que lo ilegal a Cristo no le gusta. Y empiece para abajo. Entonces, ¿por qué no contamos los? Claro que a nosotros los que predicamos el Evangelio, ¿sabe cómo nos dicen? Los desastrólogos. Porque no predicamos éxito ni gloria. Yo prefiero ser desastrólogo, pero estar bien con Dios, que no ser profeta de las emociones, hermano. Sabiendo que su perdición no se tarda y su juicio no se duerme. Eso dice la Biblia y los falsos profetas. Entonces predicamos Aristóteles, metafísica. Ah, no, ahorita la nueva, ¿sabe cuál es? La programación neurolingüística, PNL. Programa tu mente y declara. Los neurolingüísticos dicen esto: no me ancle. Cuando usted le dice una palabra que no les gusta, no me ancle. Y los cristianos neurolingüísticos, ¿qué dicen? Rechazo, rechazo, rechazo. ¿Por qué no rechaza el pecado, hermano? Buena pregunta, ¿sí o no? Somos buenos para rechazar. Te va a ir mal. Rechazo, rechazo. A mí la Biblia me dice que ese tipo no es Dios. Y todo depende de Dios. ¿Sí o no? Hay gente que yo la he visto que quiere trabajar y prosperar y hacen negocios y van para arriba, cuando menos no prosperaron. Dios puede frustrar los caminos del que sea. Pero hay gente que no se ha esforzado en la vida para prosperar cuando uno menos lo piensa. Oiga, qué éxito, qué gloria, qué rico está ahorita. Como decía un amigo mío en estos días, es que yo empecé a ahorrar. Me compré una alcancía y empecé a echar monedas de 500. Cuando la destapé, guardé esa platica y me compré dos alcancías. Después la rompí, la guardé, me compré cuatro alcancías, hasta el día en que me gané la lotería y me hice millonario. ¿Así? Hay gente que de la noche a la mañana se le da, a otros no. ¿Pero qué te da? Rechazo, rechazo. ¿Y por qué no rechazar el pecado? Somos buenos para rechazar tantas cosas. ¿Predicas qué? ¿Qué es lo único que se nos permite predicar? La palabra. ¿Qué es lo único que dijo Martín Lutero que había que predicar? La palabra. La reforma protestante enseñó solo la Biblia, solo la palabra. Y en la iglesia solo necesitamos ¿qué? La palabra. Ah, o prediquemos las regresiones. Me arrepentí. Para los que dicen que lo mejor en la vida que le ha pasado es un encuentro, le voy a decir, perdóneme por engañarlos, pero lo peor en la vida es un encuentro, hermano. ¡Ay, pero por qué! Porque hacemos todo lo que la Biblia dice que no hagamos. Hasta muerto invocamos ahí. Venga, pídale perdón a su papá. Ya murió el señor. No, pero el fulano hace el papel de papá. Yo no sabía que la cruz de Cristo había sido suficiente, hermano. Ay, venga, vamos hasta el vientre de tu madre, donde te dijeron palabras y te rechazaron. Aún desde el vientre de tu madre te rechazaron, porque era niña y tu papá estaba esperando niño. Cuando se dio cuenta que era niña, dijo, ¡ay, no! y hacemos regresiones, hermano. Eso se llama regresiones. Y claro, como toca las emociones, y a la gente le gustan más las emociones que la palabra que limpia, salíamos felices de eso. Pero en los encuentros hicimos regresiones. Liberaciones, hermanos, que no eran liberaciones. Porque yo no puedo, vean, no hay espíritu de adulterio, no lo hay. No hay espíritu de mentira, no lo hay. Eso sí es un espíritu de mentira que se ha metido a la iglesia para decir todas esas estupideces. ¡Hay pecado! Entonces nosotros reprendimos el adulterio de la gente, reprendimos el homosexualismo, reprendimos la mentira, reprendimos esto, reprendimos acá, y a la gente no le decíamos arrepiéntase, ¿verdad? Porque no son los demonios. Le tengo una noticia, así no hubiera diablo y no hubieran demonios, nosotros pecaríamos. Porque el pecado, ¿en dónde está? Acá adentro, papá. Y nosotros con diablo o sin diablo pecamos. Entonces la Biblia no dijo, vayan y reprendan los demonios de adulterio. La Biblia dice, vayan y prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando usted se arrepiente, sus pecados son perdonados. Pero ya no es suficiente el evangelio, hermano. La palabra de Dios útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para preparar y para ser perfecto, ¿ya para qué? Ya hay otras cosas. Si tú vas a predicar la palabra, predica la verdad. Y estamos encomendados delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. A nosotros no nos mandaron a convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Pues que la gente no hace caso. ¿Cuál fue el predicador más fracasado en la Biblia? ¿Saben quién fue? Noé. Porque Noé fue pregonero de justicia. Y mientras preparaba el arca, ve Noé, ¿qué estás haciendo? No, es que Dios dijo que iba a venir un diluvio de aguas por causa de la maldad de la gente. Yo estoy preparando este arca para el que se quiera meter sea salvo. Este man está loco. ¿Y quiénes salvaron? Él, la mujer, los tres hijos y las tres nueras. 8 personas. Y hoy en día hay métodos de cómo hacer crecer una iglesia. Eso sí, lo único que no hay que hacer es predicar el evangelio porque a la gente no le gusta. Mire programas que hoy en día para atraer a los supuestos perdidos, que sí son perdidos, pero atraerlos a Cristo no los atraemos. Hasta se hacen programas de cocina, hermano. Y no se les presenta el evangelio. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Predique qué? La palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué dice? Consciente, dice ahí la Biblia. En el versículo 2, redarguye, consciente, agrada a la gente, ¿sí? Redarguye, reprende. Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente. Pero hoy en día no, en la iglesia ya no se reprende, hermano. Dice la Biblia, diles que no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendan. Y ahí no está diciendo, ato, reprendo. No. Reprende es que, Johnny, están mal. Pilas, pues. ¿O no es así? Eso es reprender. ¿Usted cómo reprende? Su niño está haciendo algo mal y ¿usted qué hace? Lo reprende. Usted no dice, demonio que esté en mi hijo, te reprendo, te ato y te echo fuera. Demonio, rebeldes, ¿qué es? Pero versículos que dicen, reprende, Es para reprender demonios. Ahí no dice que reprende los demonios. O sea, reprendámonos entre nosotros. Porque todos aquí somos dados a lo malo y al pecado. ¿O no es así? Reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Lo que hoy en día no tenemos, paciencia. Queremos que la iglesia crezca así. Y la mayoría de gente cristiana ni sabe lo que cree. Los cristianos no saben qué es nacer de nuevo. Como no se les enseña la doctrina, versículo 3. ¿Por qué solo la Biblia, hermano? ¿Por qué en este tiempo solo escritura? Porque vendrán tiempo cuando a la gente no le gustará oír la sana doctrina. ¿Estamos en estos tiempos? ¿Estamos en estos tiempos? Porque vendrán tiempo cuando a la gente no le gustará oír la sana doctrina. ¿Le digo algo para que se asuste? Este es el tiempo, hermano, que a la gente no le gusta escuchar la sana doctrina. Pero tú enseña la palabra. Porque vendrán tiempos cuando no le gustará oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es un comezón? Una piquiña, ¿sí o no? ¿Qué es lo más rico cuando a usted le pica algo que no se lo puede rascar a usted? ¿Qué es lo más rico? Usted le pica por acá y cuando uno lo rasga, ¿es rico o no? Esa gente que tiene comezón de oír, ¿qué es lo que quiere? Que le rasquen el oído ¿con qué? Con lo que les gusta oír. ¿A quién no le gusta escuchar? Dios lo va a sanar. ¿A quién no le gusta escuchar? Dios te va a prosperar. ¿A quién no le gusta escuchar? Dios va a restaurar tu hogar. Un poco de cosas que Dios no ha prometido. ¿A quién no le gusta escuchar que Dios va a hacer esto, aquello, que vas a tener un futuro prominente? A mí muchos me dijeron, veo manos de prosperidad, veo cómo el dinero se cae de tus manos de la abundancia que tienes. Y yo, amén, me gustaba escuchar eso. Ahorita lo que más abomino es eso, hermano. Ustedes saben que no estoy en contra de las riquezas, ¿ok? Que Dios quiere enriquecer, que lo enriquezca. Y si me quiere llevar en la buena, que nos lleve, ¿sí o no? Pero hermano, eso no es el evangelio. Porque Dios a unos sanará y a otros no. A unos los prosperará y a otros no. ¿Y quién le dice a Dios qué hace si Él hace lo que se le dé la gana? Así no lo dice la Biblia, pero hermano, yo lo interpreto así. Dios hace lo que quieren los hijos de los hombres y no hay quien le diga qué haces. O le dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me haces así? Dios tiene potestad de hacer de cada vaso lo que Él quiera. Necio, así dice la Biblia. Necio, ¿por qué atercas con Dios? Estamos en esa época donde a la gente le gusta escuchar. Mire, una iglesia bautista en Panamá. Ustedes vieran el lujo de templo. Que el pastor Javier estuvo allá en Panamá, lo invitaron. Lujo de templo, lujo de instalaciones, unas sillas espectaculares. Pero el pastor empezó a escuchar el evangelio como tal y él dijo, no, yo lo que estoy predicando está mal. Una iglesia de más de 1,000 personas. Y él empezó a predicar el evangelio. Hoy en día le quedan menos de 40. Y más de 1,000 son enemigos de él. Hay iglesias evangélicas, bíblicas, grandísimas. No estoy diciendo que toda iglesia donde se predica el evangelio tiene que ser pequeña. Pero le digo, a la mayoría de gente no le gusta el evangelio. David Wickerson dice que la iglesia donde él nació era una iglesia grande, de miles de personas. Y el pastor de esa iglesia también conoció el evangelio. Y dijo, un día, un domingo, dice, he peleado tanto con Dios y he resistido a predicar el evangelio, pero desde hoy no lo hago más. Y empezó a predicar el evangelio. Y una vez llamó a David Wickerson y le dijo, quedamos 200, pero soy el pastor más feliz del mundo con estos 200. Una iglesia de miles, hermano. Porque la gente no soporta escuchar la sana doctrina. ¿A quién le gusta que lo señalen? Y la Biblia nos señala a nosotros como pecadores. Yo no los puedo señalar a ustedes como pecadores, pero Dios sí. A todos nosotros. Nos dice, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno justo. A ese mensaje a la gente no le gusta. El único justo es Dios. Al único que hay que darle la gloria es a Dios. En el único que hay salvación es en Él. Solo por su gracia, el esfuerzo humano no vale. A la gente no le gusta escuchar de solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo gloria a Dios. No le gusta escuchar eso. Pero nosotros, ¿qué tenemos que predicar? La palabra, hermano. Solo la escritura. Porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, gente que a través de sus propios deseos es lo que le enseña a la gente. Un poco de gente ambiciosa, ávara. ¿Y qué le enseña a la gente? A ser ávara. O sea, muchos se han aterrado y me han regañado a mí por decir esto. La Biblia dice, tú has seguido mi doctrina y conducta. Un hombre de Dios tiene que tener una buena conducta y una buena doctrina. Porque si tiene una mala conducta, ¿qué va a hacer con la doctrina? Tratar de justificarla, ¿sí o no? Entonces hay un poco de tipos homosexuales y de mujeres lesbianas que han levantado iglesias quisque cristianas para la comunidad LGBT, bueno, no sé cómo lo dicen, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, algo así, no sé qué, y se han levantado iglesias así, quisque cristianas. Y como ellos tienen su inclinación al homosexualismo, dicen, ¿no ve que la Biblia dice que David dijo de Jonatán, tu amor me fue más precioso que el amor de las mujeres? David era gay. Dicen ellos, ¿no? Porque a David, ¿qué lo satisfacía más? ¿Jonatán o las mujeres? ¡Jonatán! David era tremenda loca. Y era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios puede levantar hombres, mujeres y a nosotros, dicen ellos. Entonces cogen su conducta, le hacen doctrina para justificar el pecado de muchos, y hay muchos gays, lesbianas, travestis, transexuales, adorando que a Cristo. Mientras la Biblia dice que los afeminados, los que se echan con varones y los que han dejado el uso natural por irse contra la naturaleza, no heredarán el reino de Dios. Pero a esto les promete que heredarán el reino, siendo lo que sean. Usted dirá, pastor, usted abomina a los gays. No. No los abomino. Pero ser gay es igual de pecador que un adúltero, igual de pecador que un mentiroso, igual de pecador que todos nosotros. Si ellos no se arrepienten como lo hemos hecho nosotros, no heredarán el reino de Dios. ¿O sí? Los mormones, cuando José Smith creó su doctrina, supuestamente que le fue dado por el ángel Moroni, por eso en las revelaciones, hermanos, de ángeles no creemos. Ya lo que está revelado fue revelado en las escrituras. Pero pastor, es que vino un ángel. ¿Cómo sabe usted que es un ángel? Los demonios se disfrazan como ángeles de luz. ¿O no es así? No, es que vino un ángel y me dijo que usted tendría que enseñar esto. No, papito, yo no hago lo que dicen los ángeles. Yo hago lo que dice ¿qué? La escritura. Pero José Smith, cuando creó los mormones, y los mormones eran una comunidad poli, o sea, que te podían tener varias mujeres, polígamos, ellos eran, podían tener varias mujeres. Ay, ¿de dónde sacó eso José Smith? De la Biblia. ¿Cuántas mujeres tuvo David? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Y además dice la Biblia que Jesús amó a Marta y a María. ¿Lo dice la Biblia? Claro. Pero no las amó el amor natural, porque es que el versículo sigue. Y él amó a Marta, a María y a Lázaro. Entonces, si dicen que Jesús tuvo varias mujeres, tendrían que decir varias mujeres y un man. Y eso sería blasfemo, grosero, pero cogen su conducta, la hacen doctrina y se han creado grupos perversos de maestros que conforme a sus concupiscencias enseñan, y como la gente y todos somos concupiscientes y nos gusta el pecado, entonces por eso aplaudimos, por eso nos gusta, por eso hay predicadores que se hacen los ídolos del pueblo. Mucha gente que dice, no, es que mi predicador preferido es Dante Hebel. Claro, Dante Hebel no es un predicador del evangelio, es un motivador del desarrollo personal. No, es que mi predicador preferido es Marco Witt. Marco Witt se torció, hermano, se torció hace rato. Hace rato se torció Marco Witt. No predica el evangelio. Lo peor que le ha pasado a Marco Witt es ser pastor. Cuando era cantante fue muy bueno. No me mire así, escúchelo predicar. Hace rato se torció. Y no se sabe que eso dice la Biblia, que la iglesia iba a apostatar de la fe. Pero escuche mensajes de Marco Witt diciéndole, hágale, usted puede. Algún día usted va a ser millonario. Si soy pobre, pues hermano, gloria a Dios. Yo quiero ser salvo de esta perversa generación. Quiero ser salvo de mis pecados. Se han levantado hombres perversos. Y le podría hablar de más. De muchos que ustedes quieren. Tal vez que al Luna. Perverso, hermano. No es un predicador del evangelio. Ay, pero yo he escuchado mensajes buenos. Sí. El gran problema de la mentira, ¿sabe cuál es? Que va untada con algo de verdad. Para que parezca. ¡Ay! ¿Por qué tienen iglesias grandes? Porque es que a la gente le gusta lo que predican. Hablan de cualquier cosa menos del evangelio. Pero pastor, no está bien que usted hable de nombres. Entonces cortemos la Biblia cuando Pablo le dice a Timoteo. Ah, mire ahí en la segunda Timoteo capítulo 2. A ver si Pablo usaba nombres. No, yo se los uso para que usted no los escuche. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más al pecado, y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo, no se dicen nombres. Sí se dicen nombres. Versículo 8 del capítulo 3. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Se usaban nombres? Un poco de gente, hermano, que le habla a la gente lo que quiere oír y no les predica el evangelio. Y lo que están haciendo es que mucha gente que piensa que está en Cristo se está condenando. Porque no conoce la verdad del evangelio. Pero nosotros, hermanos, solo se nos permite predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Porque es la que es útil para enseñar redargüir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Entonces yo quiero hacerles una pregunta a ustedes hoy. ¿Qué les predico? ¿Y ustedes qué van a predicar? La palabra. ¿Cuándo? Como dice, con tiempo o sin tiempo, pero de todos modos hay que predicar. Y estamos encomendados delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Algo que me gusta de la Reforma Protestante es el principio de solo la Biblia. No más. Solo la Biblia es útil para la iglesia. Padre, gracias te damos por la palabra de Dios. Señor, gracias por hombres como Martín Lutero. Gracias por hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida y a batallar contra sistemas organizados por entregarnos la verdadera palabra de Dios. Gracias, Padre, por limpiarnos de toda maldad. Gracias por ayudarnos a ver el principio de solo escritura. Padre, ayúdanos a no ser perezosos para escudriñar las escrituras. Levanta un pueblo esforzado y valiente, que hoy entienda que a muchos les costó la vida y el destierro por traducir la Biblia, y nosotros hoy veces ni la valoramos, Dios. Ese libro que llegó a nosotros en nuestro idioma fue a base de la sangre de muchos mártires. Fue el sacrificio de la comunidad de muchos verdaderos hombres de Dios, que por entregar la palabra de Dios al pueblo para que no fuesen engañados ni manipulados por hombres corruptos, Dios mío, y por organizaciones corruptas que se llaman iglesia o que se llaman, Señor, congregaciones, dieron su vida, dieron su riqueza, sus comodidades. Y hoy en día hay un pueblo perezoso para leer las escrituras. Señor, ayúdanos a ser esforzados. Ayúdanos a estudiar la Biblia y ayudar a que muchos que están en sistemas de manipulación puedan llegar a la verdad del Evangelio.